Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta oportunidad nos acompaña de mi cocina a tu casa, desde mi cocina a tu casa, con un pancito exquisito, espero, blanco de aceituna orégano. Lo estoy mencionando porque estoy muy orgullosa de este tipo de... y que por supuesto se va a llevar el invitado del día y quiero darle la bienvenida a Ítalo. Hola, acá. ¿Cómo estás? Bien, muy agradecido de estar acá, en este grato lugar. El otro día te vi en el marco de los conciertos en Chile Pianos que organizó Olo Jazz, este seminario de jazz, tocando junto a Pedro Villagra. Sí. Y me llamó la atención tu sonido. Me gustó tu sonido. ¿Eres guitarrista desde siempre? Desde los 14 años, 15 años puede ser. Sí, partí tocando acústica. ¿Ya? Muy así autodidacta. Y lo que me enseñan en el colegio, que era como violeta, cueca, acordes como muy, muy básicos. Y después fui como intentando entender ya como otros tipos de música. El rock me gustaba mucho y empecé como a tirar como la dirección para ese lado, hacia el rock, y el rock necesitaba de una guitarra eléctrica. Entonces ahí tuve que pedirle a mis viejos ya como, pucha, más lucas para la Navidad. ¿Y cómo es esa sensación cuando la enchufáis, así como pasar de la... porque éxtasis. Hay gente que parte, hoy en día igual hay mucha gente que parte al tiro con la eléctrica, pues, pero cuando... Sí, pues. Igual partir con... Yo siempre que... cuando hago clase a niños, hago clase mucho a niños. Y me preguntan los papás, escucha, ¿qué crees tú que se llama? Mi experiencia fue partir con la guitarra acústica. Porque tenéis como más... Después dominé mejor la eléctrica. Es una cosa como muy natural. Bien. Que pasáis de una a otra. Va a ir como de a poquito, por así decirlo, ¿no? Y sí, pues hay gente que se lanza por eléctrica, me parece bien también. Yo creo que la experiencia la van haciendo cada persona, cada individuo. ¿Y rockeaste al principio? ¿Eso era como tú? Sí, rockeé mucho. Yo creo que ya amplié el mango con el volumen, mucha distorsión. Los vecinos. Vecinos locos, papá con dolor de cabeza. No, claro. No, me apoyan. Y... sí, pues partí con un grupo que era covers de Grand Funk, de Zeppelin. Qué entretenido. Sí, bacán. Y en ese tiempo también era bien autodidacta, entonces yo lo que hacía era ver los videos y me pegaba con la imagen, suponte, del guitarrista, lo que estaba haciendo, le ponía pause, una cosa así. Una cuestión muy visual, pues así aprendí al comienzo, de hecho. Ah, ya, ese es el acorde, lo buscaba en la guitarra y, ay, bacán, así suena. Empezar como aprendizaje por imitación. Aprendizaje por imitación. Eso fue como lo que empecé a hacer. Y con todos estos ídolos del rock. Sí. Y los Beatles, que para mí siguen siendo lo máximo. Esos son mis referentes. Bueno, nos van a ser para siempre. ¿Desde la guitarra o en general? La guitarra, sí. George Harrison me mata, sí. Una cosa que... no sé, creo que hay algo ahí con George Harrison, una conexión muy especial que tengo con su música, con su vida. A mí también me pasa. ¿Cachai que dicen que depende del Beatle con que te identifiques? ¿Ya? ¿Eres el tipo de persona que eres? Como esos test de... Sí. No, pero sabes que igual tiene cierto sentido en el sentido de que... Sí. Gente que al tiro John, ¿cachai? Otros Paul, como las dos figuras más visibles en un comienzo. Sí. Y yo he conocido muchos amantes de Ringo y son muy, muy distintos. Son Ringo. Claro. Y son muy distintos. Pero en la misma talla que a los amantes que John, de John, ¿cachai? Sí, ¿verdad? Sí. Y la gente que tiende a amar a George Harrison tiende a ser más piola. Ah, mira. Sí, yo soy bien piola. ¿Cachai? Sí. Como que... Sí. Sí, ¿verdad? Eso como que los McCartney defienden a McCartney así hasta el final, y tienen su... se visten igual que McCartney, el Lennon ocupa los lentes. Sí. Entonces, sí, tienes razón. Oye, ¿y cómo, decidiste, porque una cosa es como tomar la guitarra, experimentar, ¿no es cierto?, desarrollar ciertas habilidades, tirarte a la eléctrica, rockear, pero otra cosa es ya decir, si es que quiero dedicarme a la guitarra. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, eso... A ver, partió porque... pucha, a ver, hay muchas formas, yo creo, de llegar a ese punto. Puede ser un tío que me invitaba en ese tiempo a ver jazz junto al río, que era como a las orillas del río Mapocho. Se hacía jazz gratuito para toda la gente, había niños, familia. Y ese tío me llevaba mucho a ver jazz, a ver obras de teatro. Me sacaba como de la casa, ¿sí? para ver cultura, ¿sí? Gratis, eso, y a mí me gustaba mucho. Y cuando iba a los festivales de jazz, ahí, no sé, pues conocía a La Marraqueta, La Retaguardia, no sé, me acuerdo, Cristian Galvez, Ángel Parra. Y cachaba que estos locos me volaron la cabeza la forma del jazz, así, era una cosa que te... En todo sentido, en el timbre, improvisación, me gustó mucho, me llegó de una forma muy, muy, muy potente. ¿Y antes de eso no habías escuchado jazz? No. ¿Me empezaste a escuchar en vivo? En vivo, sí. ¡Uy, qué bacán! Sí, que he dado vueltas. Ahí también yo dije, ya, quiero tocar como ese guitarrista, me gusta ese sonido, ese tipo de guitarra, pa, pa, pa, pa, pa. Pero también entendía que era algo muy teórico, que los tipos como que tenían mucha idea en la cabeza y mucha información que yo recibía, digamos, pero que no sabía cómo poder llevarla a cabo en mi ejecución. Y ahí decidí ya estudiar música y decidí dedicarme a esto para entender cómo era el jazz, ¿cachai? Una cosa así. Y cuando entraste, el proceso de meterse en la música, igual uno se sorprende, como que uno piensa que va a ser de cierta forma, sí. Y... Sí, pues. Te encuentras con, además de las complejidades y un montón de cosas, del ambiente, de tantas cosas, de los maestros que aparecen, ¿cómo fue cambiando tu visión de la música o de la guitarra en la escuela? Cambió... empecé a entender más la realidad, porque en un comienzo, ver todo esto... ya como para mí eran maestros, así, o gente muy, muy elevada, me daba como una dirección hacia un sueño, por así decirlo, algo que todavía yo no entendía, no lo podía palpar, no sabía cómo hablar a los músicos, nada, ¿sí? Era como una idea que tenía ahí, y después empecé a cachar que la realidad era como distinta, los músicos eran muchos quizás que te pescaban, así, otros eran más buena onda. Y la realidad de la música, que realmente es muy difícil vivir de la música. O sea, se puede hacer, digamos, pero me acuerdo que cuando hice la audición de guitarra en la escuela, los profes al tiro como que me tiraron una patadita ahí en la canilla y me dijeron, oye, pero tú cachai que vivir de la música es muy difícil y que la cuestión. Y ahí como que entendí la realidad, cachai, en la universidad. Como que nada, me hicieron ver el mapa, el macro del asunto y entender que también está ese otro lado, ¿caché? Pero igual, yo igual iba nomás a tocar y lo que fuera. Tengo como una sensación súper fuerte contigo desde que te vi. Uh-huh. Me acuerdo que entré a Chile Pianos y te vi. Uh-huh. Y, o sea, moviendo las cosas de Pedro y todo. Y como que desde un inicio uno tiene sensaciones con las personas y me da la sensación de que tú tienes tu ego muy trabajado, muy controlado. ¿Lo tienes en un lugar? ¿Estoy en lo correcto o no? No sé, yo creo que no tengo. Como igual hay ciertas... los guitarristas en general son una figura muy... deseada en el sentido no amoroso, sino que deseada en el sentido de que todos quieren ser guitarrista. La guitarrista es como el instrumento más en muchos círculos más deseado, ¿cachai? La habilidad de poder tocar guitarra, el guitarrista en el rock es muchas veces más protagonista que el leadman, ¿cachai? En el jazz hay tanto hecho en desde la guitarra, ¿cachai? Entonces, como que tienden muchas veces a tener como un perfil muy muy especial los guitarristas. Sí. Y en tu caso, como que tengo la sensación de que tú tienes muy controlado eso. Sí, es que desde chico que fui como súper tímido. Sigo siendo tímido, pero me costó mucho subirme ya a un escenario y mostrar mi música. ¿Y ese? Fue como un trabajo. Así. ¿Y cómo fue ese trabajo? Fue... No sé, yo creo que uno se va haciendo a través de los aprendizajes que te dando la vida, ¿no? A porrazo a veces, las pifias o lo que sea, te van como dando un entendimiento de lo que tienes, cómo tienes que hacerlo la próxima vez. Y sí, pues, o sea, lo que tú me dices me lo han dicho mucha gente, así, muchos amigos. Que dice, ya, pues qué onda, si tú eres guitarrista, tienes que darle, muévete, exprésate. Pero igual fue loco, porque ahora que me acuerdo, antiguamente yo era bien tímido, por así decirlo, como bajo del escenario, y me subía, y como que dejaba la patada, así como que me transformaba, claro. Y eso era cuando era muy chico, así ya, cuando todavía en este grupo de rock. Y que también el rock necesita eso, como esa fuerza, de esa energía, de que la guitarra suene fuerte, que te hagas notar con el solo, y eso me lo fue dando los videos que yo te decía, las imitaciones, yo imitaba hasta los gestos así, de Jimmy. ya era un horror. Y todos me decían, oye, ¿qué te fumaste, weón? Nada, así que aparte no fumo tampoco. Soy como muy relajado. Entonces esa transformación, yo tampoco, todavía no sé por qué pasa, pero... Pero algo tiene el escenario, es como una experiencia bien particular, como y además que es como el espacio de la música, como que, sea un escenario físico o también puede ser un escenario en una plaza, como que cuando se arma un escenario hay un respeto y hay esta cuestión de que igual no se le ha preguntado nunca a un músico, por eso me estoy dando como el permiso de hacerlo contigo, como... ¿Cómo es ese momento en que tú vas a tocar? Y claro, tú vienes con el rollo lo que quieres tocar, cómo lo quieres tocar, si es difícil para ti esa pieza o no, o qué te produce. Pero además están los otros, y los otros que te miran, y los otros que muchas veces en el imaginario de uno te juzgan, ¿cachai? ¿Cómo te enfrentáis a ese momento hoy día? Así, por ejemplo, en Chile Pianos. Fue de que, claro, ya tengo como ya un carrete, un aprendizaje de los escenarios, bueno, lo poco que llevo todavía tocando, pero ya más o menos ya nada, yo creo que es como una forma de meditación, ya lo veo como para mí. Cuando toco no pienso en nada, pienso en la música, pienso en cómo toca el otro, cómo estoy tocando yo. Y sentir la música, como cerrar los ojos, imaginarse y que fluya, ¿cachai? No pienso si es que el tipo le gustó lo que voy a hacer ahora. ¿No tienes pánico escénico? No, no para nada. ¿Entré en un trance? Entro en un trance, sí. Sí, yo creo que sí. Y pasa eso, por ejemplo, lo que tú dices, de repente uno antes de tocar, oye, esta cuestión que es muy difícil, cómo la puedo tocar y tener dolor de guata. Y que, pucha, no me salió en el ensayo. Claro. Que ya no hay más ensayo, así que hay que tirarse nomás. Pues. Y estás ahí pensando todo eso, de repente llega, te tomas la guitarra y increíble como que te sana. La música no. Se te va el dolor de guarda y de todo, así no. Si te dolía un pie o lo que fuera, chao. Se te van todos los dolores, eres una persona que está haciendo su música en ese momento y. Y es eso nomás, ¿cachai? Eres como un canal, así por así decirlo, de lo que tú estás expresando, ¿cachai? ¿Y la rigurosidad y las horas de estudio son muy intensas para un guitarrista? ¿Son muy extensas? Sí, yo creo que sí. Creo que todos pasamos por eso. Algunos se quedan más pegados, otros no tanto. Yo no estoy ya tan pegado en el estudio, pero en un momento yo estudiaba mucho, así, mucho, mucho encerrado. Casa, así. Cuando hice mi tesis también, bueno, la tesis siempre te encierra, pero más quise hacerlo con un guitarrista que yo estudié, que es Charlie Christian, un guitarrista de jazz, el primer guitarrista de jazz, el primer guitarrista que existe. y estudiaba muchas horas y todo el rato escuchando discos, transcribiendo, así, además. Y eso me sirvió mucho. Yo creo que todos tenemos que pasar por eso, así. Todos tenemos que entender lo que estamos escuchando, ir a ver música, bajar discos, juntarse con gente, hablar de la música, aparte de tocarla, ¿cachai? Me tocó hacer entrevistas a muchos guitarristas también, para la tesis. Y eso fue bacán también, porque yo todo el universo cerrado que yo tenía, poder abrirlo y que más gente pensara igual que yo, distinto, ya era bacán, porque tenía más ideas, ¿cachai? O interactuando, que eso finalmente es la música. Fue bacán. Y hay que, yo creo que eso también es súper importante, aparte de encerrarse, conocer al con el que vaya a tocar, juntarse, tocar a dúo con otro guitarrista o con un saxofonista. ¿Y qué pasa cuando, te estoy puro poniendo en situaciones, pero es que de verdad tengo mucha curiosidad? ¿Qué pasa cuando llegas a tocar y te das cuenta que la persona con la que vas a tocar es un idiota? O sea, como persona, ¿cachai? Un gallo súper pesado, pedante, como... ¿Logras igual conectar a través del sonido, como el sonido es algo aparte? ¿O siempre te queda esa molestia como de estar tocando con alguien así? No, yo creo que ella te molesta un poco, ahí ya te saca. ¿Y te ha pasado? No, creo que no, a ver, no, nunca me ha tocado... ¿Tocar como disconforme o incómodo? Claro. Quizás las jam pueden ser, pero por ejemplo, si tú tocas en un concierto que ya está agendado con antelación y tú tienes unos ensayos, entonces, yo creo que no hay una... No está eso porque tú ya conoces a los músicos con los que vas a tocar después. Pero en una jam, por ejemplo, que tú llegas y te subís y no conocías al loco de al lado, de repente un guau muy pedante, como decís tú, o que te molesta como toca, o no te sigue como estás tocando, ahí ya te saca, y eso me ha pasado, yo toco mal, así ya se arruina mi noche. Ahora igual es como la gracia de la jam, como la sorpresa, como someterse espacio, no, y sobre todo en el jazz. O... Sí, la jam para mí es bacán, me ha salvado mucho, como para aprender. Ahí conocí a muchos músicos con los que toco. ¿Qué lugar ocupa para ti la improvisación? ¿Qué tan importante es para ti la improvisación? Súper importante, creo que... Como decía un profe por ahí, es como hablar. Como tú vas a decir algo a la gente, ¿cachai? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Tu idea cómo la vas a expresar al público? ¿De qué forma? ¿Cachai? Y eso es improvisar. Como decir algo espontáneamente, sin pensar mucho, sino que como lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Claro. Es algo natural que está fluyendo y está pasando en ese momento, en ese lugar, después ya, murió eso y sigue otra cosa y así, ¿cachai? Y sí, pues, es que en el jazz el estilo es muy importante en la improvisación. Para el instrumentista es muy... eso también atrae, genera como mucho fanatismo. Sí, a mí me gusta mucho, yo creo que lo que más hago es improvisar. Cuando tomo la guitarra, no pienso muchas cosas, improviso, ¿no? Y empiezan a hacer también las composiciones. Empiezas como a tocar cualquier cosa, y de repente, qué buena, ahí lo grabas. Se te queda la idea. Se te queda la idea. ¿Y lo grabas al tiro? ¿Como que tratas de...? ¿Se te van las ideas a veces si no las grabas? ¿O lo retienes? Sí, a veces me pasa. Se me va la idea. Qué terrible, ¿eh? Sí, digo, pucha, a ver si era tan bacán esto que hice. Es como cuando uno se despierta y soñó como el resultado, sí, del kino, o como la idea que iba a resolver tu vida y te despertaste, ¿qué era? Y se cambió. Sí. Oye, Italo, quiero invitarte a que empecemos a descubrir tu sonido acá ya, en vivo. Un encuentro genial. Así que vamos a comenzar a escuchar algo. ¿Qué vamos a comenzar a escuchar primero? Ya, a ver. Yo creo que voy a aprovechar tu espacio, que es muy lindo, muy grato estar acá, y voy a hacer un tema que es una composición mía, pero que no está en el disco que grabé. Yes. Va a ser algo inédito. Y un tema de amor, que se lo dedico a mi mujer. ¿Cómo se llama? Se llama... No tiene nombre, es una habanera, le puse habanera. Oh. Pero no sé cómo... Claro. Sí, pues. Bacán. Ya pues empecemos a escucharte. estamos de vuelta. Muchas gracias por eso. Gracias. No solamente lo disfruté así muchísimo y está muy hermoso, sino que además a mí me encanta como que se ve esto, ¿cachai? Como que igual tú lo has permitido, no siempre se puede, yo tampoco siempre lo pido, ¿cachai? Uh-huh. Pero que toques acá, que dejes el sonido acá, ¿cachai? Como que compartamos esto, un tecito. Y al final la música se trata de eso, pues se trata de compartir. Bueno, vamos a hablar del disco, vamos a hablar de todo, ya. Pero quería preguntarte, el otro día estuvo acá el señor Franz Mesco. Bueno. Tuvimos una conversación bastante entretenida, en la cual él decía el jazz ha muerto. Pero lo decía, yo posteé este programa en el Aburridos del Monopolio del Jazz, que es un grupo en donde se supone que estamos todos muy descontentos con que el jazz se transforme en un monopolio. Sin embargo, igual se trata de monopolizar ese espacio. Es súper loco. ¿Para dónde vamos? Es muy gracioso, claro. Entonces yo posteé esto y al tiro me pusieron, el jazz no ha muerto, el jazz está más vivo que nunca. Como... Sí, claro. Y se tomaron muy literal una frase que en el contexto en que la dijo Franz significa, bueno, para él el jazz fue, en el fondo, las imposiciones que le hicieron con respecto a estética, sonido, claro, y a la pureza que debía contener su estilo de tocar, ¿cachai? Y él claro, mezcla rap, hip hop. Claro, claro. Entonces, en ese contexto, él dice, bueno, si el jazz no soy yo, entonces el jazz ha muerto para mí. O sea, está todo en un contexto, ¿cachai? Claro, claro. De hecho, estuvo también en el marco de los conciertos que organizó Olo Jazz en Chile Pianos. Entonces, yo te quiero preguntar para ti, ¿cómo el jazz está vivo? ¿Qué es el jazz para ti? ¿Cómo lo defines? A ver, el jazz para mí... Oh, no sé, qué amplia tu pregunta, muy buena tu pregunta, pero a ver... el jazz para mí es como encajar algo que yo... que yo necesito, por así decirlo, es lo que para mí cierra un círculo y me siento pleno haciéndolo. Y el jazz, claro, tiene sus formas, tú necesitas saber estudiar algunas cosas para luego tú ya expresar tu propio lenguaje, pero en los tiempos de estudio tú igual tenés que recurrir al vivo o al qué sé yo, ¿cachai? Y para estudiarlo, porque de ahí después van a salir tus propias composiciones, tu propia forma de tocar. Y yo creo que va por ahí, yo creo que la gente se sienta libre nomás de tomar los libros, entenderlos, estudiarlos mucho, pero de ahí que venga un proceso de que salga natural, digamos, de hacer tu propia música a raíz de lo que tú ya escuchaste, de lo que tú leíste. Por ejemplo, a ver, hice un tema yo en el disco que yo sin quererlo se parece mucho a un tema de Dave Holland, ¿cachai? Por poner un ejemplo. Pero yo no quise hacerlo así, ¿cachai? Fue porque por influencias que yo he escuchado dentro del ¿Y aceptas vida, eso? No, y lo acepto, sí, no para nada. Yo relajado así, no siento como que haya una forma de hacerlo y esto es jazz porque tiene tantas cuestiones que no sé si definirme jazz cero, ¿no? Porque es la música que yo hago, ¿cachai? Claro. Que sí se parece a unas cosas por ahí, otras tienen esto y el otro, pero no sabría cómo encajarme porque también soy fanático de los Beatles, ¿cachai? Mm. A morir así, ¿no? Entonces no sabría ¿En qué catalogarme? Claro. Entonces, por eso tu pregunta no sabía cómo decirla, pero creo que lo que hay que hacer, o lo que yo creo que los músicos debemos hacer, es buscar un sentido original, ¿cachai? Y sentirse bien con eso, con lo que uno es. No, si a ti te gusta copiar Nueva York y darle con eso, es lo tuyo y está bien, ¿cachai? Claro. Si otro quiera fusionar esto con música, no sé, pues mapuche o qué sé yo, bacán. yo creo que está abierto la posibilidad. Y a mí me tocó eso, me toca el rock, me toca el jazz, me toca muchas cosas cuando me compongo. Sí. ¿Y encontraste tu sonido, sientes tú? No sé, no lo sé todavía. Yeah. Por ejemplo, le traje una eléctrica, como una modelo Telecaster, pero yo ocupo a veces una de caja y toco de otra forma, de otro sonido. Claro. Y, no, y todavía no sé muy bien, pero creo que ya tengo una idea en mi cabeza, y por lo mismo quise hacer el disco, porque creo que ya estoy un poco más maduro en mi aprendizaje con el sonido que quiero, y lo quiero ya plasmar en el disco que estoy grabando, o sea, que ya grabé y que estoy sacando. Oye, sí. Hablemos del disco. Ya, bacán. ¿Cuándo se te ocurrió hacerlo? ¿Por qué? ¿Y cuándo lo grabaste? Se me ocurrió hacerlo en un proceso que fue como hace unos 4 años. Empecé a componer mucha música para un trío en ese tiempo. Guitarra, contrabajo y batería. Y en ese tiempo, ese grupo también componía el bajista y el baterista. Entonces armamos un disco en ese tiempo con temas de todos, de los tres, ¿cachai? Y yo hice demasiados temas, haciendo que quedaron muchos afuera. Y dije, ya, bacán, pues esto no era para en este momento, sino para lo que sigue. Y quise montar los temas igual, quise hacer como ya un proceso personal, por así decirlo. Porque ya tenía ese grupo y era un grupo que está bien, me gusta mucho ensamblar con los demás y que haya como una unidad. Pero también dije, quiero hacer mi grupo con mis temas, mi proyecto. Y salió este cuarteto, que donde está Alfredo Tauber en el trombón, Milton Russell contra, y Juan Pablo Jaramillo en la batería. Que son todos amigos míos, así como que hablamos todo el tiempo. Y ¿cómo se llama el disco? Se llama Meteoro. Sí, hay un tema del disco que se llama Meteoro. Y nada, y busqué un sonido que fuese como lo que a mí siempre me gustó y lo que soy un poco, que me gusta mucho el vivo, estar tocando en vivo, ver a la gente tocando en vivo. Y me gustan mucho los discos también, no lo niego, soy fanático también de eso. Pero en el jazz me gusta harto como ir a los boliches, así, sentarme, ver a los músicos ahí tocando y sudando. ¿Y terminaste como grabando tu disco en el Telonius? En el Telonius, sí. Sí, pues Telonius, un lugar que ya cobijaba muchos discos y muchos músicos de la escena. Y fue súper bonito, fue mágico. Esa noche fue muy mágica. Sí. Porque aparte hay muchos cuadros de jazzistas. No sé si es cachado. Sí. Y cuando ya está ahí con la guitarra, están listos para tocar, apretaron rec. Y lo primero que vi fue la imagen de Alfredo Espinosa, que es un saxofonista que murió. ¿Murió? Hace poco, muy poco, sí. Lo vi. El año pasado, parece. Y yo siempre quise tocar con él, pero nunca se dio. Y yo escuchaba bueno, tiene un disco nomás, creo que 2. Y siempre lo escuché. Y nada, levanté la mirada y eso, dije, bacán, vamos. Y de ahí en adelante fue pura magia, nada más. Se fluyó solamente. Y eso es lo que me gusta. Me gusta mucho eso, como tocar y que las cosas se vayan dando con los músicos que adecuados, con la onda adecuada, con la gente adecuada también. Y fue un éxito, yo encuentro. Fue muy bonito. Y en ese sentido tú eres como más tranquilo, no te estresas, no colapsas en un proceso como lo es preparar un disco. Sí, igual. Yeah. Sí. Pero trato de tomármelo con calma, porque eso también es parte del aprendizaje. De ya sacar un disco propio con uno encabezando todo, ¿cachai? Llamando al local, los ensayos, que mandar las partes, llamar al sonista, probar los equipos. Y que finalmente es tu disco. Claro. Entonces tú que tengo que dirigir todo, ¿cachai? Okay, sí, claro. Todo el lado, teléfono, todo el tiempo sonando. ¿Cachai? Y entre lidiar con la realidad y lo que tienes en tu cabeza. Sí, es difícil. Sí, pues por eso fue bacán ver esa imagen, porque yo dije, ya, estamos aquí, ya estamos, están los cabros, estoy con mi guitarra puesta, está la gente. Hay que disfrutar. Si no me equivoco, el Alfredo Espinoza yo lo vi en el club de jazz. El club de jazz. De verdad. El club de digamos verdad, las cosas como que no estaba en un mall, digamos, claro, ¿no? Y bueno, era menor de edad. Ya, ya. Y fui probada, tenía tecito, fui a tomar tecito. Y me acuerdo que lo vi tocar algo con respecto a la Violeta Parra. Ya, ¿en serio? Wow. Y quedé loca. Y sabes que busqué y nunca encontré un disco de él. Es que no habían en ese tiempo, ¿cachai? ¿No? Y de hecho, fue loco porque, bueno, Alfredo emociona mucho, a mucha gente. Y cuando yo hice la tesis, fui a la casa de Pepe Josiason, que es un caballero ya de un recorrido enorme en el jazz. Y tiene vinilos por todos lados, así ya, melómano, increíble. Y yo iba a su casa para escuchar a Charlie Christian, al guitarrista que yo estaba haciendo la tesis en ese momento. Pero hizo una pausa y me dijo, mira, te voy a mostrar este disco. Y era un disco así grabado como ahora, en un living de la casa. Estaba Alfredo Espinoza, Boris Ortiz, parece, Daniel Encina, y no me acuerdo quiénes más. Felipe Chacón, parece. ¿Y ese disco está en la web? No, es un disco que está grabado, que alguien grabó así caseramente, ¿caché? Y se lo pasaron al Pepe, yeah. El Pepe me lo mostró. Y la novedad en ese disco es que el Alfredo Espinoza toca saxo tenor. Oh. Y él nunca se había visto tocando saxo tenor, ¿cachai? El Pepe pone eso, escucha el solo de Alfredo, y yo siento que el Pepe empieza como a agacharse así, y lo miro y estaba llorando, ¿cachai? El tipo se emocionaba a tal punto. Uy, qué loco. Que, y yo lo conocía hace muy poco, ¿cachai? Y eso me marcó mucho, porque yo creo que el jazz y la música transmite eso, ¿cachai? Y los buenos músicos como el Alfredo, como muchos otros músicos nacionales, están aquí para eso, ¿cachai? Quizás eso responde a tu pregunta del jazz. Claro. La música que uno hace, si la hace de verdad, ¿cachai? Como con las intenciones que uno quiere, pasa eso, trasciende. Oye, encuentro demasiado loco, bueno, encuentro que este año ha sido un año de sincronías para mí y para mucha gente, como que las cosas se van ordenando y uno dice, oh, parece que ser ateo no existe, ¿cachai? Como parece que hay alguien que mueve algo, ¿sí? ¿Cachai? Y es muy loco porque yo la anécdota de haber escuchado a Alfredo Espinoza la conté durante años y nadie lo conocía. Yo tampoco me movía en un ambiente muy jazz, ¿cachai? Ya, bacán. Y nadie lo conocía y nunca, y estuve así, realmente parecía loca. Contándome. Preguntando en lugares donde habían discos de jazz y no existe, y me topé con otros Alfredo, caché, de otro lugar. Entonces, es raro, como que la música convoca mucha sincronía, encuentro yo, sí. Caché. Pasan cosas raras, como sí. Muy bonitas. Sí, pasan muchas cosas. Qué bonito que haya quedado grabado. Sí, bueno. Pepe, te conté esa anécdota, disculpa. Sí, pero sí, pues. Sí, bacán. No sé qué. Oye, escuchemos algo del disco. Ya, bacán. ¿Qué vamos a escuchar? Ya, mira, este es un tema que el que te decía yo que es Meo Holland. Ya. Que es un tema que es para el cuarteto. O sea, todos hacen algo como escrito, ¿cachai? Le escribí esa melodía al contrabajo, esa melodía al trombón, yo tengo mi propia melodía escrita, todo. Pero ahora, como estoy a pura guitarra, voy a tratar de reducir, voy a hacer todo yo, voy a hacer el trombón, el bajo y la guitarra. Y ese tema se llama Ruinas. Ya. Eso. Vamos escuchando en Cronco de Beautiful. Thank you. Oye, qué ¿La hiciste toda? Mucha, parece. No sé si habéis visto un programa que se llama Encuentro en el Estudio, de Argentina. Sí, sí, sí, lo y hay un capítulo que se trata de la Juana Molina. ¿Ya? ¿La conocí? Sí, claro. Que juega mucho con los loops y... Sí. Encuentro que es, pero un universo... Como hipnotizante. Sí, no, es increíble. Sí, sí. No necesitas drogas, como eso es suficiente. Sí, concuerdo. Oye, bueno, ¿y cuándo empezaste a componer a todo esto? Hace muy poco. Yeah. O sea, poco, yo creo, para la gente que se dedica a esto, que es la composición, creo como unos 4 años. Ya. Yeah. ¿Y por qué te nació...? Yo creo que nació porque ya era una necesidad, así como que el cuerpo te pedía tocar algo propio, ¿cachai? Que mucho tiempo acompañé a mucha gente. Y ya llegó el momento en que dije, o salía solo en realidad, como que yo te sentaba y ponte la prueba de sonido, un rato mientras los otros probaban, ya, y tocaba ya algo y empezaba a cachar que estaba componiendo de la nada. En la casa, y ahí empecé como a decir, claro, quiero hacer esto ya bien, en vez de convocar a los músicos, armar esto, y aparte de eso los choros también, que uno tiene una idea en la cabeza, que tú crees cómo va a sonar, y después cuando se lo transmite al músico, el músico lo transmite de otra forma, él tiene su forma de tocar, claro. Así los otros músicos. Y se arma otra cosa que es bueno igual, ¿cachai? Mm. Porque ya la idea está, digamos, está escrito, esto así, termina acá, todo eso. Pero ya como lo interprete la persona, eso también es algo súper enriquecedor. Oye, y en este sentido, bueno, ¿por qué llegaste? Ideame es la iniciativa, sí. Así se llama. Sí, ¿cómo así es la plataforma? ¿Cómo? Lo que pasa es que yo estoy trabajando con un sello que se llama Vertigo. ¿Ya? Y ya ha sacado 2 discos, parece. Y está empezando también. Qué bueno, ¿no? Vertigo. Sí. Porque en verdad es vertiginoso grabar un disco. Le chuntó. Sí. Y bueno, Alejandro Sánchez, que le mando un saludo. Él está a cargo de todo ese sello y hace muchas cosas el Alejandro también, como pyme. Él tiene que hacerlas todas. Muy buen trabajador, muy buen trabajo. Y bueno, la forma de sacar los discos en ese sello es a través de estas plataformas que Ideame o Fondeadora también. Alejandro Pino, no sé si lo caché, el trompetista. Ya, Con el Valentino Baos. Ah, sí. Sacaron el disco también. Ya, y sí. a través de Fondeadora, que es como lo mismo que estoy haciendo yo en Ideame, pero y es lo mismo, en el fondo es como... una campaña que la gente aporta de dinero. Que en el fondo tú lo grabas tú y después eso se costea para la copia física, ¿verdad? Claro, lo que hace esta plataforma, yo lo que necesito, las lucas, por así decirlo, son para las copias físicas nomás. Ya. O sea, para como la cajita, ¿cachai? Sí. Tenerla lista. Claro, y a mí, y tengo que decirlo, yo ese día fue muy bonito porque los fui a ver al Chile Piano, que tocaron ahí el otro día. Alejandro Pino con el Valentino. Claro. Ya, bueno. Y fue muy divertido porque, bueno, llevé a mi papá, ¿sí? Y yo no escuchaba música con mi papá hace 20 años. ¿En serio? Wow. Entonces, fue muy, muy especial para mí y fue muy divertido porque ellos llegan súper, se ven como niños, ¿cachai? Súper, además muy piola ellos, ¿cachai? Y sale este sonido maravilloso, claro, que yo considero que están tocando así, pero increíble. Y lo he comentado con harta gente que me ha dicho, así como, ellos están tocando muy bien. Y mi papá quedó así como que se fue hundiendo en la silla. Se fue achicando. Y a mi papá no le gusta el jazz, ¿cachai? Pero escuchaba esto y era como, tenía tanto de tantas cosas, pero sí. Le gustó, le encantó. Mi papá más bien doctor. Pero, y ahí mostraron, entonces, y compramos este papel, sí. Que en el fondo es como la carátula del disco, sí. Para descargar. Sí. Y mi papá me decía, como, pero ¿cómo es posible? Como, ¿pero cómo es posible que, no sé, que sea tan difícil como tener el disco? Y mi papá vivía en otro mundo, en todo caso. Entonces yo le decía, sí. Es que es muy difícil, sí. ¿Cachai? y se hace con mucha pega a pulso y, sí. Y les toma tiempo y está todo, o sea, está la música, sí. ¿Cachai? Están las buenas colaboraciones para el tema, están las buenas grabaciones de los discos, o sea, un montón de tecnología al respecto, incluso hay gente que graba muy bien en su propia casa, se hace un pop studio, ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces, qué rabia que aún la piedra de tope siga siendo la copia física, que finalmente, para mí, yo tengo el disco, lo compré para descargarlo, pero para mí sigue siendo un ritual maravilloso y que yo necesito, ¿cachai? Yo necesito tomar el disco, abrirlo, hojearlo y tenerlo y mostrarlo, prestarlo. O sea, es parte de la música, creo yo. Yo todavía no convivo tan bien con la música para descargar. Lo hago igual, pero siempre intento tener la copia física, ¿cachai? Entonces, me parece, bueno, que rico que se hagan iniciativas, digamos, pero como sigue siendo, a mí por lo menos me resulta súper molesto y súper indignante que siga siendo la piedra de tope cuando la música está, ¿cachai? Sí. Como que debiera ser al revés, debieran andar buscando artistas que hagan cosas para grabar el disco luego, y es al revés, pues los artistas tienen que estar buscando cuando tienen, en realidad debieran estar preocupados de hacer la música. Sí. Entonces, este programa también pretende ser la invitación para que se metan a la plataforma. ¿Tiene algún link? Sí, mira, pueden meterse a mi fanpage en Facebook, que es Ítalo Aguilera Git. Ya. Ahí. Eso. Ahí y ahí está todo. Claro, y ahí yo voy subiendo novedades y ahí tengo el link. Siempre lo voy a ir subiendo porque tengo que estar haciendo ruido en las redes sociales. Pues, ¿no? Y ahí hay un videillo también. Hay un video ahí de todo, sí. Pero en el fondo yo espero que en unos meses más, si te voy a ver tocar o algo, tengas el disco en la mano. Lo vamos a tener. Eso tiene que suceder, ¿cachai? No, sí. No puede ser. Y es importante también utilizar este programa al respecto, porque no solamente queremos disfrutar la música, todos somos parte de la música, todos tenemos algún tipo de responsabilidad con la música, entonces es demasiado importante. ¿Y cuál es la idea ya? Supongamos y asumamos que el disco va a estar muy pronto en tus manos, sí. Todo sale bien. ¿Qué tienes pensado? ¿Cómo quieres salir a mostrarlo en Chile? ¿O qué has pensado? He pensado como pasárselo, bueno, a ti, primero, y a toda la gente, porque me ha apoyado, a la gente que conozco, que no sé, festivales. Y afuera también, ¿por qué no? Salir a tocar. ¿Y sales a tocar con las mismas personas con las que lo grabaste? Sí, yo, idealmente sí. Pues. Igual a veces se tocan fechas en que uno no puede y hay que reemplazarlo. Pero el sonido va a estar igual. Pues, o sea, idealmente reemplazarlo por un contrabajo, que no sea un bajo eléctrico. Yeah. Si no hay un trombón, que sea un trombonista, que no sea un saxofonista. No sé. Más o menos mantener el color del disco, que sea el mismo. ¿Y sigues todo el rato componiendo? ¿Aún? ¿O ahora estás enfocado en...? Ahora estoy más enfocado en esto, pero es que va saliendo solo, es como que de repente igual los dedos se van moviendo y voy a tener que componer igual. Ahora estoy componiendo nuevo, pero de a poquito, así estoy retomando la composición. ¿Y notas que, por ejemplo, el hecho, porque igual el hacer un disco, yo encuentro muy bonito el proceso de hacer un disco o escribir un libro, porque es un cierre, es como es una cosa que queda, ¿cachai? Claro. Que lanzáis al mundo. Claro. Entonces, ¿te ha pasado que después de que eso quedó como en el disco, cambiaste tu forma de componer? Sí. ¿Como que al tiro empezaste a usar o no? Sí, sí me pasó. De hecho, bueno, el disco se cacha un poco, que eso que te decía de los temas que habían quedado fuera del primer proyecto que yo tuve, que fue hace como unos 4 años. Se cacha muy distinto a las últimas composiciones, ¿cachai? Del disco. Creo que unos 3 temas del disco son de ese trío que yo compuse temas que eran más swingueros, así como una forma muy, muy específica, ¿cachai? Muy tradicional. Sí. Y tiene 6 temas el disco. Y los 3 temas restantes ya los compuse pensando en el cuarteto. Yeah. El trombón haga esto, como lo que hice ahora, ¿cachai? Claro. El trombón haga esto, el contrabajo y así. Y si tú te fijas, como que igual son medio distintos, así como un tema con otro. Pero bacán igual, pues es como lo que soy. Pero de ahí en adelante me he focalizado más como en esa línea, como en las últimas composiciones que he hecho. Yeah. Que son como más loquillas, así, no sé. Estoy como más tirando las ideas, ¿no? Eso, antes era como más, pero es que este acorde tiene que ser ahí porque el libro tanto lo dice. Claro. Y la cuestión. ¿Cachai? Ahora te liberas. No, ahora ya. Y es mejor y comenzaron mejores cosas. Qué rico. Sí. ¿No? Y ¿sabes qué? Ojalá que se reciba así. Sí, pues. ¿Cachai? Y también es la pretensión de este programa. Como que Bacán. Hay que aprender a escuchar al otro y a recibirlo como es. ¿Cachai? Sí. Porque nos falta como la hay como unos colectivos chiquititos que siempre están preocupados de que esto no debiera ser así, porque las cosas tienen que evolucionar, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Sí. Y el jazz es importante que evolucione, ¿no? Acá. Sí. O sea que se es como cuando dicen que en la mesa solamente se come de tal forma. Claro. Y tú cachai que en países mucho más evolucionados en términos culinarios hay restaurantes que son muy caros y que te dicen no coma con, o sea, coma con la mano, ¿cachai? Sí. Como tienes que degustar, cachai, tienes que, todo es sensorial en torno a la comida. Yo creo que la música es lo mismo, es como todo tiene que evolucionar dependiendo de cómo cada persona vaya generando creatividad. Absolutamente de acuerdo. Ya como también ese análisis de la comida con la música. No sé por qué, pero sí, yo creo que la música es como cuando, lo mismo cuando tú consumes música, es como consumir un rico plato de comida, y depende de, por ejemplo, me pasó con los timbres de los discos, en especial de mi disco, que aparezca un trombón es muy raro, ¿cachai? Y siempre hay como una trompeta, o sea, es un instrumento de viento, o un saxo, pero el trombón ya es un registro que a simple vista te cierra un poco, porque tiene un cierto rango, ¿cachai? Sí. Que es más bajo. Entonces, pero rico, me gusta como ese innovar, ¿cachai? Como lo que hacía Duke Ellington, por ejemplo, que tiraba texturas muy abajo arriba, ¿cachai? Y tenía otro timbre, porque nadie lo hacía, ¿cachai? Y eso es muy, muy novedoso, y me gusta mucho cómo se va mezclando todo esto, estos ingredientes, por decirlo así. En el sentido de la comida. Oye, ¿y qué luego vais a tocar este disco? ¿O lo estás tocando ya? Mira, ahora está un poco pausado con la edición, y ya estoy casi terminando ya el disco. Y tengo una fecha para octubre, 24 de octubre. Ya. ¿Y dónde es? En el cuarteto, en Telones. Ya. Sí. Espero, es que no va a estar el Milton, que es el contrabajista como de que grabó el disco. Ya. Pero pretendo hacer un lanzamiento o un pre-lanzamiento, puede ser pase día. Si es que ya está el disco debería estar el 15 o por ahí, de octubre. Tiene que estar. Y tiene que estar. No, sí, vamos bien. Sí, vamos. Qué bueno. Cachado que ya esta gente me ha apoyado. Buenísimo. Así que, no, muy feliz por lo que está sucediendo. Ya esta gente me ha. Bueno, tú me has dado el espacio de mostrarme. Con los jazz y mucha gente que ha sido súper buena onda con lo que estaba haciendo, ¿cachai? Sí, aprovecho de mandarle un saludo a Miguel Vera con grande. Arturo Pozo, sí. Que además de ser dos de la resistencia, porque llevan años, han visto y han vivido de todo y siguen ahí y tratando de salvar el espacio por lo demás. Sí. Pero además son dos chocolatines, o sea, son dos personas súper, súper dulces, súper agradables, muy cercanos. Yo tuve el placer de conocerlos hace poco, así que un saludo para ellos. Sí, y ojalá que nos sigamos topando. Ojalá, ¿cierto? Sí. Bueno, en Chile Piano salieron muchas cosas, conocí a mucha gente. Por ejemplo, había una ilustradora ese día. Que después, no sé si cachaste, hizo un dibujo trío, muy bueno. Sí. Y la llamé para que haga la carátula del disco. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué buena! Entonces, bueno, conocí a mucha gente, sí, pues. También te conocí ahí, al Miguel ya lo conocí un poco de antes, pero ahí ya como que entablamos más. Sí, tengo relación. Como la sensación de que en Chile Piano se está dando algo mágico. Chile Piano la lleva. Imagínate, yo fui a Ara Lugo, lo entrevisté, ¿cachai? Como que. Sí, bueno, sí. Que la gente vaya a Chile Piano. Que vayan a también, Chile Piano. O vayan a muchos otros lados. En Espacio Manic también, Andrea está haciendo también jazz. eso, hay muchos espacios también para que la gente vaya a ver jazz. Y es importante también decirlo, como no solamente pongan me gusta, compartan. O sea, claro, compártanlo en su muro, compártanlo, y compártanlo no en esta dinámica del compartir por hacer publicidad, sino que muéstrenle la música a quienes quieren. Como, claro, imagínate, yo llevé a mi padre, claro, que lo más loco que escucha es Wagner, y lo llevé al Chile Piano y quedó fascinado y quiere volver, ¿cachai? Y entonces... Mira. Como que de verdad hay que tomarse el tiempo de compartirlo. Si cuando te gusta algo, ¿cómo no lo vayas a querer compartir con el que tú quieres? Sí. Así que eso, compartan el programa de Ítalo y también apóyenlo y difundan la iniciativa. Y pucha, te quiero dar las gracias por estar aquí. De verdad ha sido muy bonito. Incluso con aquí hemos tenido varias situaciones muy graciosas, pero sí, todo ha salido muy bien gracias a la disposición. No, pues gracias a ti, Maca, por el espacio, y que sigan más programas porque están llevando. Por supuesto. Y quiero que nos despidamos con algo más. Ah, ya. ¿Qué puede ser? A ver, puede ser. No sé, ¿qué querés escuchar? Algo del disco. Motivar. Voy a tocar un tema que es como un ritmo de vals, que se lo hice a Christoph Waltz, un actor austriaco, creo, sí, austriaco, de origen alemán, o sea, se nacionalizó alemán, que trabaja con las películas de Tarantino, ¿ya? Como las últimas que ha hecho, y la gracia es que el apellido de él es Waltz, y música... Se dice Waltz, entonces como, no sé, pues se llama Christian Cueca, no sé. Claro. Como para uno es raro, que claro, yo lo primero que pensé fue eso, dije, Christian Waltz, ¿por qué? Entonces hice un Waltz para conectar con su apellido. Buenísimo. Y me gustan mucho las películas también, por eso. Escuchémoslo entonces, bueno, y muchas gracias por haber estado aquí. Ah, y les dejo la invitación a que me escriban a croncosypetiforras@gmail.com. Está el fanpage croncosypetiforras. Estoy yo en perfil croncapetiforras para que conversemos y me manden denuncia cultural, ideas, su música, y básicamente lo que quieran que genere aporte, reflexión y disfrute. Así que nos vemos a la próxima. Chao, chao. Y escuchamos a Ítalo Aguilera tocando Christoph Waltz. Crystal Waltz. Thank you.